Robacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter y Ana lo saludan acá a Radio Encuentro. Buen mediodía. Buen día, ¿cómo andan? Bien, acá me imagino que todos un poco sentirá lo mismo, choqueados. Sí, nosotros estamos un poco... ha sido una mañana bastante difícil. Desde esta mañana temprano que nos convocaron al lugar donde había un accidente, que fuimos primero con una ambulancia, luego con la segunda porque había muchos heridos. Al llegar comprobamos que había una persona fallecida en el lugar, una mujer fallecida en el lugar del accidente con un trauma de cráneo, con pérdida de masa encefálica, y que teníamos varios heridos más. En total llegaron hasta el servicio de emergencia del hospital 5 personas con heridas graves, con fracturas expuestas, con traumatismos torácicos, abdominales, traumatismos de pelvis, que fueron todos atendidos, estudiados y están pasando a quirófano todos, porque hay que hacer el tratamiento, reducción de sus fracturas y otros tratamientos quirúrgicos. Hace toda la mañana que estamos en eso. Los pacientes, a medida que los vamos sacando de quirófano, se va determinando los lugares donde deben estar internados. Algunos ya están en terapia intensiva, otros están pasando a la sala. Y bueno, por ahora lo que tenemos son 4 personas que venían en el mismo vehículo de la paciente que falleció, y una persona más de sexo femenino que venía en el otro vehículo. En sentido contrario. Sí. Todos están con heridas graves que por el momento son de pronóstico reservado. Vamos a ver la evolución de las próximas horas, qué es lo que pasa, y a lo mejor por la tarde ya podemos tener un poco más de precisión. Robacio, un choque frontal que se lleva la vida, hasta ahora la información que se ha dado a conocer, de Eliana García, ¿está bien? Yo el nombre no lo tengo confirmado y no me gustaría decirlo, porque obviamente esa persona no pasó por el hospital, es una persona que fue directamente a la morgue. Entonces, no puedo tener la confirmación de que sea ella. Así que seguramente los que tendrían que confirmarlo serían la justicia, ¿no? No, está claro. ¿Y de los heridos sí nos podría dar datos? No. Lo único que les puedo decir que son los que venían en el vehículo con ella, son 2 personas de sexo masculino y 2 personas de sexo femenino. ¿Todos policías? Creo que sí. Dos personas de sexo masculino y 2 de sexo femenino, con edades entre 24 y 32 años, todas personas jóvenes. Y en el otro vehículo venía una mujer que no tengo la edad. Está. Le pregunto esto porque en algún momento se trascendió que eran 2 personas fallecidas. ¿Es una sola? Sí, es una sola. Lo que pasa es que una de las personas que iba junto tiene el mismo apellido que la que usted dijo. Ah, bien. Perfecto. El resto está siendo en este momento atendido y bueno, hay que esperar cómo evolucionan. Sí, todos tienen heridas graves y por el momento es pronóstico reservado.